contacto directo con el señor Sergio Pena. Hola, buenas tardes. Sí, tenés razón. Buenísimo. Sergio. Hola. ¿Sigue? Sí, Sergio. Manchego, ¿cómo andás, Manchego? Bien, ¿por qué? Bien. No sabés cómo la estamos pasando acá. No, me imagino. Nos llegan algunos mensajes, más o menos, bueno, contándonos que se está pasando muy bien, que realmente se está viendo bien. Acá hay alguien que dice, muy buena la intervención urbana de un huevo en la plaza. Sergio, ¿cómo se está desarrollando esto? Con normalidad, primero que nada. Sí, no, o sea, esto recién me estaba comentando Víctor Rossi, viste, no sé si es ministro ahora o qué. Víctor Rossi, sí, es ministro, sí. ¿Estaba con Víctor? Sí, de transporte. Bueno, estaba revolcando acá en la plaza porque no lo podía creer, que buena idea. Estos muchachos de huevo, la verdad que son la caída, ¿no? Son la caída, sí. Bueno, no, y acá estamos, hay mucha gente reunida. El desfile no oficial ya terminó. Tabaré se fue para adentro también porque se tentó y se tuvo que ir. Y como que mucha bola no se le dio al desfile, pero acá no sabés cómo se está reuniendo gente. Acá tenemos cinco Artigas, para que la gente se entere más o menos lo que está pasando acá, ¿no? Claro. Hay cinco Artigas como los osos de Berlín, ¿verdad? Hay cinco Artigas como los osos de Berlín. Sí, los osos que estaban acá. ¿Que ya no están mal los osos? No, ya se lo... Justamente sabían que venían los Artigas y... Y los sacaron, claro. Iban a empezar desapercibidos. Bien, entonces ahora, en vez de los osos, hay unos Artigas. Hay uno colorado. Sí. Uno blanco. Sí. Uno frentista. Sí. Uno plancha y uno para ponerle todo lo que uno quiera, ¿no? Que es el que puede hacer cualquiera, digamos. O sea, ahí puede intervenir todos. Lo hacemos entre todos, ese. No va a venir Páez Vilaró, o sea, lo pueden hacer entre todos. Digo, si quiere pintarlo Páez Vilaró, va a tener que ir como cualquier otro. No, pasó Páez Vilaró, pasó y le dibujó una mulata de fuego. Una mulata de fuego, de bajo de la onza. Sí, y se fue también porque se tentó y quería tirar para abajo el mausoleo de la risa. No. Así que, no sé, viste, la gente que quiera pasar por acá, los Artigas se van a quedar más o menos hasta las 2:30, 3. Después no los llevamos porque, viste, ¿cómo es? Claro. Lo vamos a llevar al lado de las cenizas. No sé para dónde fueron, pero... Las cenizas no se trasladaron hoy. Ah, atención, primicia, no se trasladaron. Siguen donde siempre. Ah, entonces lo vamos a mandar ahí al lado de los blandengues. Que es lo mismo, tener un blandengue o un artiga de estos que son muñecos. Sí. No se van a dar cuenta. Igual no, es buena la aclaración también porque no sea cosa que alguien vaya y quiera pintar un blandengue. No, claro, está bien. No. O tratar de hacerlo reír a una artiga, claro. Animado. O sea, no. Son dos tareas distintas. Sergio, la invitación está abierta, digamos, a aquellos que se quieran acercar. Cómo no, sí. Y tienen que traer un marcador o algún detalle. Acá le pusieron un gorro boliviano. Le han puesto un gorro boliviano a la artigas. Un cinturón de karateca. Y le escribieron diferentes cosas preciosas. Y le pusieron una quena también colgada al cuello, diferentes cosas que la verdad que se pasaron, bueno, ¿no? Empieza a ganar el Artigas del altiplano, le voy a decir, ¿eh? Sí, se va altiplanizando. Sí, y empieza a ganar también las chances de que usted, Sergio, termine la jornada de hoy. Ahí a unas cuadras en un lugar llama La Primera, ¿no? Claro, sí, eso le iba a decir, en la 1. No, vos sabés que por ahora, y eso que estamos rodeados de todos colores, azules y verdes, pero por ahora... Vienen al contrario, ya te digo. Se están abrazando y se van. Está Churchill. Tenemos a Churchill acá. ¿A Winston? Sí, exactamente, Churchill. Y no es muñeco. Ay, vamos a ver si podemos conseguir una entrevista porque es tal cual. Le falta la mano solo. Bueno, ¿lo quiere hacer después? ¿Cómo no? No se va a entender nada porque realmente es de Churchillia. Inglaterra. Inglaterra, sí, Churchill. Pero bueno, cuando volvamos, si quieren, le hacemos una entrevista a lo que ustedes quieran. Perfecto, me encantó, Sergio. Movilito, Sergio te trae la noticia rapidito. El movilito. Sergio, entonces nos volvemos a comunicar en un rato. La invitación abierta para aquellos que se quieran acercar a la intervención urbana de Revista Un Huevo. Que, bueno... Injusticia infinita, ¿verdad? Injusticia infinita. Porque ¿para qué me mandan a mí acá? De última, claro. Sí, claro. No. Está bien. Usted como enviado de Justicia Infinita, pero a nosotros nos interesaba la intervención de Revista Un Huevo, ¿verdad? Sergio, bueno, nada, eso, la invitación abierta para la gente que se quiera acercar a la Plaza Independencia, entonces, que quiere ir a fotografiarse con su Artigas, que quiere ir a colaborar para decorar su propio Artigas, lo puede hacer, ¿verdad? Está el Hombre Araña también para sacarse fotos. Está el Hombre Araña por ahí sacándose fotos. Qué lindo que estemos todos, ¿no? Ahí está, hay espíritus. Yo siento que está el espíritu de muchos de nuestros caudillos por acá a la vuelta. Claro. Que está, o sea, que finalmente es por todo aquello por lo que lucharon, ¿verdad? Sí, sí, claro. Recién encontramos al de Rivera que quería llevarse uno para hacer una FAO, pero lo encontramos antes y está, por suerte. Pero aunque eso es un espíritu, la verdad es que la historia se nos mete por la horta y nos... ¿Sabes que lo noto realmente emocionado, Sergio? Sí, no, es que es un día muy especial, especial. Sí, no. No sabía que le calara tan hondo, ¿verdad? No, tengo una gana de pegar un grito. Ver al criollo rodear, ¿eh? Tengo una gana de pegar un grito de Asensio todo por acá, corriendo alrededor de la plaza. Pero si usted tiene ganas de pegar un grito de Asensio, no se quede con la gana de pegar un grito de Asensio, Sergio, o sea... No me da la voz, se me va a quebrar la voz. Dele tranquilo, o sea... Para eso, entre otras cosas, la lucha de nuestro prócer, para que usted pueda hacer los gritos de Asensio que se le antoje. Bueno, voy a juntar fuerza para la próxima salida y a ver si sale. Muy bien, Sergio, un abrazo. La invitación entonces a todos aquellos que quieran acercarse a la Plaza Independencia. Ahí está Sergio Pena, entonces, en la intervención urbana de revista Un Huevo, que tiene a sus Artigas para sacarse fotos con ellos o para intervenirlos. Porque no, muchas gracias, Sergio, nos volvemos a contactar, ¿eh? ¡Viva la patria! 8 minutos pasan de las 2 de la tarde. Volvemos a tomar contacto con la Plaza Independencia, con el señor Sergio Pena. Bueno, pero está con una alegría realmente. Ay, no, festejando el Día del Prócer. Vamos a ver cómo estamos disfrutando acá, Gonzalito. Bueno, ¿qué pasa, Sergio? ¿Se fumaron las cenizas? Bueno, no estaría mal, pero la idea es dejarla donde están. Ahora, impresionante, acá estábamos hablando un poco con Gerardo Caetano, está loco la vida de él. Gerardo Caetano. Sí, dice que es solo un plato esto de la revista. Y bueno, y la gente viene pasando, ahora está menguando la cantidad de gente, que la verdad que ha pasado gente, ha hecho cada cosa. Ha escrito cada cosa arriba de la artiga que te digo que es para morirse. A mí lo que me llama la atención, Sergio, es la cantidad de personalidades que han pasado, ¿verdad? Sí, de todo un poco. Ya te digo, Churchill ya se fue, pero la verdad que se moría. Nos dijo unas cosas, pero no entendimos nada. Suponemos que habrá disfrutado. Pero la verdad que sí, es un... Bueno, por supuesto se acercaron muchos stands para repartir listas cuando vieron gente. Claro. ¿No? Pero fíjate tú, es impresionante lo que tenés. Acá tenemos la artiga frentista, por ejemplo, cada artiga tiene su frase, ¿verdad? Sí. Acá la artiga frentista dice: mi autoridad manda del Congreso del Falle y se cesa ante vuestra presencia soberana. La artiga Bagualo dice: la 4x4 de los pueblos no admite la menor demora. ¿Cómo dice la 4x4 de los pueblos no admite la menor demora? Exactamente. Sí. El artiga Colorado, que los que tienen menos votos sean los más privilegiados. Sí. El artiga Plancha, nada podemos esperar de los chetos mierda. Sí. Y el artiga Genérico, bueno, que es el que tiene que pintar la gente o ponerle diferentes cosas. ¿Qué tiene, además de la mulata de Pai Vilaró? Sí, bueno, dice, bueno, dos o tres yo estuve aquí, gente que quiere pasar la historia, ¿verdad? Sí. Acá es que me está mostrando, ¿qué me está mostrando aquí? ¿Qué hicieron aquí? De Tailandia, que vinieron especialmente. Un amigo de Tailandia, acá, por un lado. También hay amigos de Tailandia, por supuesto. Caramba. Que se querían morir, que venían especialmente, estaban en Tailandia y se pegaron un helicópterazo hasta acá. Uh-huh. ¡Poh! Acá, este es un alemán que dice textualmente: Helswitten, Blue Cross, Zoom, Nationality, Fachta. Christensen, eso lo pusieron. Y después, bueno... Qué lindo mensaje, ¿verdad? Sí, no. Arriba, Don Pepe, Mancha Resiste, una banderita Peñarol pusieron. Ajá. Gracias, loco, Justicia Infinita, mirá, te lo estoy diciendo. Tomás Bolso, Capo Bolso, el Gardel en el pecho, para los argentinos, lleven, vayan, chupate de mandarina. Un corazón, un pancho de la pasiva, qué cosa. No, esto te morí. Y sigue, la gente viene y encantada con anotarle cosas al querido Artiga. Qué lindo. Sergio, ¿y hasta qué hora van a estar los Artigas ahí? No, un ratito más, después vamos a llevarlos por toda la ciudad. Para que conozcan la ciudad, porque recién nacieron estos. En procesión, ¿no? Como si fuera el éxodo. Además, de alguna manera, Artigas no conoce el Uruguay moderno porque lo tenemos acá, claro, de arriba del caballo, claro, todo, claro, el día. Claro, está laburando, claro, ahí arriba. Pero bueno, pero si tú me permitís, vamos a hacer una pequeña entrevista al encargado de esta intervención, de esta gran muestra itinerante, que es Maximiliano Guerra. ¿Cómo no? Para que tú le preguntes a ver qué alguna, preguntarle, yo qué sé. Pero hacerle preguntas difíciles, esa cosa. ¿Te parece? O si querés, ya lo pregunto yo. Bueno, okay. Sí. No, pero ¿qué haces vos? ¿Qué haces, Maxi? No, acá yo escribo una reta, se llama Un Huevo. Bueno, contanos un poco esta muestra que la verdad es que estamos disfrutando. Ah, no sabes, yo me salgo en disfrute por los foros. ¿Cómo has visto la gente de esta recepción? ¿Cómo has sentido a Artigas de otra manera que no lo había visto, verdad? Yo creo que volvimos a Artigas al pueblo, Artigas a la calle, ¿no? Bajó un poco de su pedestal y la gente está esperando esto. Creo que la gente está esperando que Artigas venga y poco menos que lo abrace y que lo disfrute un poco, ¿no? Impresionante. Qué lindo, no, es muy, realmente es muy interesante lo que está planteando, ¿verdad? O sea, de bajar a Artigas de su pedestal, que en baje, el buen sentido de la palabra. Que ¿verdad? Se ensucie en barro, digamos. Exactamente, y que nos abrace a todos los orientales, pero más de cerca, ¿verdad? Más como un par que como esa figura inalcanzable, ¿no? Un padre amigo, ¿no? Un padre de aquellas épocas. Un padre canchero. Exactamente, un padre que te dice, mira, yo puedo ser como vos, me puedo poner lente negro y salir a robar como vos, salir puedo tomar mate contigo, ¿entendés? Mano, no solo con Ancina, sino claro. ¿Entendés? Y hablando un poco de fútbol, ¿qué creo? Ese es el Artigas que queremos, ¿verdad? Claro. Y el Artigas que siempre quiso toda la historia y todos los políticos, que cada uno lo pintó a su manera, ¿verdad? Sí, básicamente cada uno dibujó Artigas a su manera, claro. Sí, y aquí están. Después podremos subir la foto a la página Justicia Infinita, si la gente... ¿Cómo no? Sí. Porque si no, Sergio, ¿cómo se explica que gente tan dispar tenga un ideario artiguista, verdad? Claro. Ah, bueno, podemos llevar las Artigas a la radio, me están diciendo acá también. Bueno, ¿cómo no? ¿Pueden entrar un día para conocer el estudio y eso? Pues me encantaría que estuvieran los Artigas acá, ¿cómo por no? Por favor. Porque nunca conocieron un estudio de radio y les gustaría... La verdad, sería precioso que se presentaran los Artigas acá, no sé si hoy o mañana, el lunes, cuando sea, pero sería muy lindo tener a los Artigas acá. Además, acá tenemos una explanada preciosa para exhibirlos, además de conocer la radio por dentro. Bien, el lunes, que es el día del examen de sobre próceres, sí. Llevamos los Artigas para ahí. Me encantó. Y ustedes le hacen preguntas ahí, los conocen un poco de qué están haciendo por acá y qué pasó y todo eso, ¿están? Fabuloso. Bueno, Sergio, entonces, digamos que una evaluación absolutamente positiva, la gente se ha acercado. Sí. Y se vive como una fiesta esto, ¿verdad? Bueno, no te digo, ni te digo. La gente acá se va tentada, se va con agarrándose la mandíbula y el estómago de tanto que se ríe. Claro. Y qué importante además lo que mencionaba recién, más allá del proselitismo, ¿verdad? Que la gente aprovecha cuando, bueno, ve tumultos de gente, que también se favorezca, ¿verdad? El trabajo, la industria. Yo no sé si hay gente vendiendo quizás tortas fritas, algodones de colores. Ay, no, han venido a ofrecer de todo. Hay gente que viene a ofrecer postales, rojos. Narices aguileñas. Sí, están vendiendo narices aguileñas con lentes. Pero no, el artista no tiene lentes, pero igual. No, te pones la nariz aguileña y... Queda canchera. Claro. Sí, no sabes, te pins, moriste. Pins, están vendiendo pins. Pins por ahora. O escarapela. O escarapela, claro. El pin, Artigas usaba pins, pero más bien escarapelas. Claro. Sí, me están diciendo que va a tocar Pink Floyd en un ratito también. Qué lindo, bien, bueno. Bien, muy bien. Son los que hicieron a Don José. Uh-huh. Y va a tocar después que termine con la canción de la Vela Puerca, también va a tocar una canción de la banda acá del desfile. Perfecto. Me decía, el presidente de la República no sí, se asomó a decir sí, algo. Estuvo y se fue para adentro, muerto sí, a la risa. Se tentó, claro, pero no volvió. Se tiró al piso en una y la de María Auxiliadora lo levantó, lo auxilió, uh-huh. Vale la redundancia. Claro. Lo levantó y decía, vos estás quedando pegado. Soy el presidente, vos encará. Sí, encará que estás quedando pegado y tal, lo metieron para adentro y ahí le pegó unas cachetazos, se vio porque ahora como es todo vidrio el edificio de presidencia. Claro. Se ve todo. Se ve lo que pasa adentro. Y lo agarró, lo sentó en una silla y le empezó a pegar cachetazos. Muy gracioso, claro, muy bueno. Claro. Bueno. Va a atajar un penal Artigas, en este momento están poniendo a uno de los Artigas, tipo bolero cachubo chinche. Bien, va a atajar un penal Artigas. Va a atajar un penal Artigas. El Artigas genérico, ¿no? No, el Artigas va a Guala. El Artigas va a Guala, bien. Que es el que está como para que se ensucie la camisita con el cocodrilo. ¿Lo quiere relatar en vivo, Sergio? ¿Cómo? Sí, atención, viene, ¿cómo? A ver, aquí tenemos el jugador, ¿cómo te llamas tú? Rodrigo tiene una pelota de Peñarol que debe ser de las cubillas, esa es la de 70, ¿no? Bueno, ahí tenés que pegarle, tenés que tirar el golero, tenés que tirarle. ¿Sabés cómo es esto? Que tenés que tirar, porque ahora Cacho la pasó para otro, ahora te mete gol, pero nosotros seguimos con la idea que tenés que tirarlo, ¿está? Si lo tirás, te llevas el stand de un huevo. Todo el stand con todas las revistas. ¡Atención! ¡Va a tirar Rodrigo! ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! estaba como a 50 metros, ¿verdad? O sea que no estaría, alguien haciendo fuerza para que se cayera, ¿verdad? No, de ninguna manera. Esto se fue filmado también, vamos a llevar la filmación. Como a 50 metros lo tiró, le dijo, Rey. 50 metros, claro, apareció un muchacho chiquitito, ¿no? Chiquitito, tiene menos de 3 años este muchacho. Y ahí viene otro. A ver, ¿cómo te llamas tú? Último y cerramos. ¿Cómo te llamas tú? Sebastián, ¿cuántos años tenés? 3, 4, ¿cuántos tenés? 8, un poquito más. Bueno, el doble. La mandó al mausoleo. Quedó un blandengue doblado en el esófago. Sergio, acá hay gente que, bueno, pide que le mande saludos a Pablo Irrezábal, que parece hay gente que dice, estoy contenta porque firmó mi revista Un Huevo. Bien. Así que, bueno, le pedimos que salude a todos los responsables de esa prestigiosísima revista nacional. Bueno, tijito rebotón para toda la gente, lo vimos al señor, sí, está medio pilladito ahí, pero estuvo firmando algunas revistas. Sí. Muy bien. Bueno, un para arriba para todos los que apoyaron esta iniciativa. Sergio, muchísimas gracias y que continúe la fiesta, ¿eh? Que siga estando lindo. Nos volvemos a encontrar el lunes por acá. Bien, y justicia infinita para todos, como dijo la parienta de Artigas. Hasta entonces, Sergio, gracias. Chao.